Me gusta. Reglas. No se consigue nada en este mundo sin reglas. Has sabido montarte un buen negocio. De clase alta, buena reputación. No he oído tu nombre. El tiempo es oro, entonces no me explico por qué llevo tanto en esto y todavía no soy rico. Debe ser que el rap está poco valorado en tu legado, donde niñatos nunca cierran el pico. Llámalo frasote, ¿entiendes, gilipollas? Si la vida es larga y dura, entonces mi vida es la polla. Paso del tiempo, porque el tiempo pasa. Y si la calle representa, ¿pa' qué coño tienes casa? Pasa de mis pantalones, you know. También me cuelgan los cojones como se me cuelga el flow. Hijo pijo yo no soy, por cómo me vista. Crecí sin padre, men, y mi madre es mileurista. Tú pon la nota, que yo pongo el broche. Yo tengo rollos de día y tú rollos de una noche. Habláis de coca sin ver nada similar. Nunca podrás igualar el nivel de este letrista. Ábreme la puerta que voy. Le dijo la polla al coño el día menos esperado. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Yo paso de hacer mañana lo que pueda hacer pasado. Bien pensado. Vivo como no debo, escribo cuando puedo, no voy pedo a ningún lado, flipao. Tus frases me las sabía, suenas típico como decir: me tienen manía. Tías, que mi hijo es un buen muchacho. Pregúntale al profe qué día no viene borracho a clase. Claro, normal que le pegase, dijo paso de esa frase y el profe no le hizo caso. Hasta los huevos de la monotonía, porque ir hasta la esquina es lo más útil que recuerdo. Tía, escucha mi rap por si me pierdo en un muro temporal del tiempo llamado rutina. Sí, sí, sí. Y así va, cabrones. Recuerda que esto es Odio 2008. La nueva etapa del underground.